Yo ni bien me enteré del problema que existía con el oxígeno. El lunes lo llamé al ministro y me atendió y le pedí que por favor en forma urgente tratara de solucionar eso, que es uno de los problemas que tiene el hospital, pero el oxígeno es un tema que quedaba muy poco, tenían alguna reserva, alguna posibilidad de emergencia de usar algo de la DELA, pero la cuestión no es así, la cuestión es que haya los elementos necesarios, estamos contra una ruta, pueden haber accidentes, qué sé yo. Entonces me prometió ordenarlo lo antes posible, creo que el jueves llegó el oxígeno, y después que llegó el oxígeno me llamó de vuelta el ministro y me comentó que el día martes posiblemente venía y que había una solución total para Río Colorado, porque así no se puede estar. Dice, mira, dice, nosotros vamos a, hay tres ciudades que vamos a llevar un cepelín a cada ciudad, una de esas ciudades es Río Colorado, y el cepelín va a ser administrado por una gente que provee oxígeno de Chuele. Entonces, de esa manera, cuando el cepelín está en un 25%, van y le siguen poniendo oxígeno. Es como los cepelín de gas, que en vez de tener andar con los tubos, te ponen una cantidad de kilos de gas adentro del cepelín. Me dijo que iba a hacer eso, así que yo le digo, mira, sería bueno que vengas, porque existen otros problemas, pero por lo menos si vinieras y das la cara y ves cómo podemos dejar redondeada esta situación, la población va a estar mucho más tranquila. Y me prometió que venía el martes. Yo, como ciudadano, un ciudadano más del pueblo, me preocupé, tenía el teléfono de él, lo llamé. No sé si fue lo suficientemente rápido de que del día lunes haya aparecido el jueves y tenía que aparecer antes, a lo mejor. Pero bueno, el oxígeno lo trajeron. Y el tema sería si hay un reservorio mucho más grande, es un problema que dejamos de tener. Porque tenemos un montón más, pero si dejamos de tener el oxígeno sería un tema muy importante. Así que vamos a ver si el martes viene y anuncia él eso, sería interesante, muy importante para el Hospital del Pueblo. Aparentemente se van juntando varias cositas, sé que le faltan médicos, le faltan enfermeros, así que esa acotación la hará el director como corresponde al ministro cuando el ministro esté acá presente en el pueblo. Intendente, ¿siente que se ha utilizado esta situación de crisis del hospital para que algunos sectores sacaran ganancia o llevaran agua para su molino en esta crisis? Mira, estuve conversando con algunos amigos radicales, coherentes, y siempre hay alguno que usa cualquier cosa para ver si puede ganar algún terreno o hacerse ver por algo. Yo creo que hay cosas que tienen que ser manejadas como deberían de ser a nivel nacional, con las grandes problemáticas que tendrían que ser políticas de Estado. En Río Colorado hay cosas que hay que hacerlas juntos, no creo que el hospital es para todos, se enferman todos, lo precisamos todos, y ponerse a ver si se puede sacar ventaja de esto me parece que es poco moral, poco coherente. Conversábamos con algunos muchachos del radicalismo que tienen más intención de trabajar en común acuerdo para el pueblo que estar cascoteándonos todos los días por pavadas. Hay gente, hay una generación de políticos distintos, nuevos o más jóvenes, o que no han estado tan contaminados en la política, que están viendo esto con mejores ojos, de tratar de las cosas que sirven, respaldarlas todo, ¿no? Que siempre digamos una cosa que sí, unos que no. El mismo consejo, dejar de pensar quién tiene más concejales o menos. Si hay un concejal, sea que presente alguna cosa importante que sirve para el pueblo, yo creo que hay que respaldarla. Ustedes vieron que no es que yo estoy hablando así en este momento. Yo he gobernado para Río Colorado, sin importarme los colores políticos de la persona que haya salido beneficiado o con un puesto de trabajo o con una vivienda o con lo que sea. Y yo creo que tenemos que luchar para que esto se vaya haciendo una costumbre y no estar todos los días mirando a ver qué grieta oxidada se le encuentra al otro para tener alguna ventaja.